Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les damos la más calurosa bienvenida al informativo Bitácora. Como en todas las ediciones, damos la bienvenida a mi compañera Laura Ríos Armijos, quien nos acompañará a lo largo de 30 minutos de noticias, entrevistas y especiales. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos al informativo cultural Bitácora. Iniciamos la información con los avances de lo que tendremos aquí en nuestro informativo de Bitácora. En corto, desde la casa, les contamos que tendremos información sobre la muestra plástica que une al talento de Ecuador y Perú, y también estaremos recordando el centenario del poeta Nicanor Parra. Y en nuestros especiales desde la casa, les mantendremos informados sobre el primer encuentro de magia que se desarrolla los fines de semana en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por parte de nuestro segmento Tribuna, compartiremos la cabina con Leonardo Saltumbide, miembro fundador de GES Cultura, organismo que la semana pasada cumplió su aniversario número 7. La historia cultural del país la vamos a recordar en nuestro segmento de episodios, todos los sucesos y personajes de un día como hoy, 8 de septiembre. Estos son los titulares del informativo Bitácora que arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la Casa, la mejor información cultural de esta institución y también de todo el continente. El pasado viernes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja realizó la presentación de la 12ª Muestra Binacional de Arte Plástico Ecuador-Perú 2014. El acto inaugural tuvo lugar en el Teatro Segundo Cuevas Celi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado 5 de septiembre a las 7 de la noche. Los detalles de esta muestra la escuchamos en la voz de Darío Márquez. La 12ª Muestra Binacional de Arte Plástica Ecuador-Perú 2014 es un trabajo que lo llevan adelante la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja y el Consulado General del Perú en la provincia fronteriza, un trabajo que pretende fortalecer los lazos culturales de los dos países participantes. Esta muestra contará con la participación de 65 artistas plásticos, 30 ecuatorianos y 35 peruanos en diferentes galerías de la ciudad de Loja. De esta manera, el arte, tanto ecuatoriano como peruano, se lo va a encontrar en la Sala de Exposiciones Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, en el Museo de la Cultura Lojana, Museo de la Puerta de la Ciudad y Alianza Francesa, todos hasta el próximo 26 de septiembre. Cuando una persona supera la edad promedio de vida, esta suele ser el centro de atención de su ciudad o de su país. Pero cuando esa persona es un antipoeta, es el centro de atención de todo su continente. Ese es el caso de Nicanor Parra, quien el pasado 5 de septiembre cumplió 100 años de vida, de los cuales ha sido parte importante de la historia de Chile y de Latinoamérica. La ampliación de la información, Darío Males Latino. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Este es uno de los versos que componen el antipoema Soliloquio del Individuo de Nicanor Parra y que él lo publicó varios años más tarde del tiempo en el que se inició en las letras y en la música. A pesar de que su profesión estaba marcada por los números, con el pasar de los años fueron las palabras las que terminaron por seducirle. Y es que el nido familiar y los contextos en los que este poeta vivió definieron en gran parte lo que Nicanor Parra hizo con su vida. El poeta nació un 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, una aldea cercana a la ciudad chilena de Chillán, situada a unos 400 kilómetros al sur de Santiago, su capital. Sus padres fueron Nicanor Parra, profesor de música, y Rosa Clara Sandoval Navarrete, quien también cantaba y tocaba la guitarra. Juntos fundaron una verdadera dinastía de artistas, debido a que varios de sus 9 hijos se dedicaron a la música, entre ellos Violeta, la célebre autora de Gracias a la Vida y Volver a los 17, y Roberto, en cuyas décimas se inspiró La Negra Esther, una de las obras más exitosas del teatro chileno. Osvaldo Mantilla habló con Hernán Hermosa, catedrático de literatura de la Universidad Politécnica Salesiana, quien nos detalla sobre el trabajo de la poesía de Nicanor Parra. Realmente Nicanor Parra es el padre de la antipoesía, aunque la antipoesía lógicamente no es un invento como término con Nicanor Parra, porque ya se dio hace mucho tiempo atrás en Francia con los vanguardistas, pero Nicanor Parra le vuelve una alternativa literaria muy propia de nuestra región, ¿no? Muy entendible, muy irónica, que rompe la lógica formal, la tradicional forma de entender poesía, pero un poco elitista, un poco subjetiva. Entonces Nicanor Parra, con un tinte de humor, lo vuelve más propia de nuestras realidades, como un elemento que nos identifica. Al leer poemas de Nicanor Parra, primero nos atrae mucho, porque sabemos cómo maneja el lenguaje, cómo maneja las imágenes. Entonces, porque nos sentimos identificados porque son realidades cotidianas, realidades que todos entienden y que podemos perfectamente entender personas de diferente formación cultural. Es decir, no es solamente para quienes tienen una formación académica de élite, sino pienso que es una forma, un cordón umbilical que nos liga con nuestra identidad y nuestra cultura. Tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. El primer texto conocido de Nicanor Parra es Gato en el Camino, un cuento publicado en 1935 en una revista de El INBA, donde trabajaba de inspector a cambio de comida y techo, mientras estudiaba en la universidad. Según Parra, poco a poco llegó a la conclusión de que la poesía, tal como se la practicaba, en cierta forma divergía de lo que podemos llamar la noción de vida. Partía solamente de ella, pero no volvía. Fue así que decidió que había que inyectarle vida a la poesía chilena, creando una antítesis de esta, la antipoesía. Los antipoemas se caracterizan, entre otras cosas, por un enfoque narrativo con frecuencia alrededor de un antihéroe y un lenguaje primariamente coloquial, en el que se destacan el humor y la ironía. En declaraciones a sus medios locales, Parra asegura que hubo un tiempo en el que yo no aceptaba en los antipoemas sino expresiones locales, y esto lo dijo a Benedetti también, que aplicaba a una expresión era si podía usar o no en una conversación real. Después, me tranquilicé un poco y acepté también como elementos vitales de las propias creaciones humanas, agrega. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Desde el mes anterior, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició con el Festival La Magia, que ha tomado sus instalaciones, por lo que en especial desde la casa les contamos sobre este encuentro de magia que el público está invitado a participar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa, que iniciamos con la mejor información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya iniciando una semana, una nueva semana de trabajo, actividades y sobre todo de información que se generan acá con los gestores culturales, aquellos personajes que hacen de nuestra sociedad una ciudad en la cual la cultura se manifiesta, se expresa y también se preserve. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar con Leonardo Saltumbide, él es miembro fundador de la Fundación GES Cultura, mismos que la semana anterior, el 5 de septiembre pasado, estuvieron cumpliendo 7 años de trabajo en la ciudad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos los radioescuchas. Y bueno, ustedes ya han pasado 7 años, nacieron en el 2007, y bueno, de esa época a acá, al 2014, ¿por dónde han estado, qué han trabajado y cómo han trabajado? La pregunta realmente me suena, podría resultar fácil de como decir, pero te cuento que... Es que en realidad es un poco difícil, ¿no? 7 años de una entrevista de unos 12 minutos, exacto. Hay que ver lo más principal, el tipo es cortito. ¿Eh? Sí, muy, muy difícil hacer una labor intelectual independiente, una labor de acción cultural independiente aquí en el país, que fue como más o menos nosotros surgimos allá en el año 2007 con 3 colegas. Nosotros trabajamos en una librería de Quito, todos habíamos acabado nuestros estudios universitarios, y siempre teníamos en mente esta idea de cómo poder ejercer, o sea, hacer un trabajo desde las humanidades, desde la práctica cultural, desde la reflexión, pero de manera independiente. Cada proyecto a nosotros nos ha costado, ya sea negociaciones con el Estado, con actores privados, con actores comunitarios, pero es a ratos una aventura quijotesca. Pero nosotros partíamos del hecho de que muchas de las cosas que a nosotros nos preocupaban, por ejemplo, en el ámbito de la planificación urbana, en el ámbito de la vida comunitaria, en el ámbito de la calidad y la cantidad de las formaciones del tejido social comunitario, no estaban siendo debatidas, ¿verdad? Entonces, iniciamos un proceso en el que para nosotros también fue un redescubrimiento de este tipo de temáticas, ¿no? Que nos llevó, en primer lugar y de manera sorprendente, al fascinante barrio de San Roque. Ninguno de nosotros había nacido en el centro histórico de Quito, ninguno de nosotros conocía más que por las referencias estigmatizadoras al espacio, ¿no? Uh-huh. Un espacio de la violencia, de la inseguridad, y en ese espacio era en el que se estaban asentando paradójicamente estas nuevas inversiones privadas. Al mismo tiempo el municipio tenía ya en ese entonces una idea que vende al turismo como casi una sanación total, como una cura milagrosa a todos los problemas del centro histórico. Y nosotros teníamos ciertos indicios de que el turismo estaba, o sea, que esa idea, que esa aplicación de una categoría patrimonial, pero como un espacio de segregación, de clasificación, estaba afectando a la población del centro histórico, que nos estaba llevando a generar a necrosar un espacio de la ciudad, que nos estaba dejando a grandes espacios poblacionales sin acceso. Esa línea de su accionar... se enmarca tal vez un poquito en esa praxis social en la cual, yendo un poquito a la academia, está dentro de lo que es la teoría crítica, en el cual ustedes desde la academia tratan de meterse en la sociedad y poner en práctica los conocimientos que ustedes tienen. ¿Qué disciplinas se enmarca en esa línea y también qué disciplinas sería, si se enmarcaría en esa línea, contribuyeron para poder dar vida a este proyecto de GES Cultura? Es algo interesante la pregunta, porque justamente nosotros vimos la posibilidad cierta de trabajar a nivel interdisciplinario. Mi compañera Paola de la Vega es una de las mejores gestoras culturales del país. Ella es una de las pioneras en el campo de la gestión cultural. Está ahora impartiendo un curso, de hecho en Flaxo, sobre gestión cultural y prácticas comunitarias. Yo provengo de la sociología. Justamente a raíz de nuestro trabajo en San Roque, yo también ingresé a Flaxo para trabajar el tema de estudios urbanos, y creo que son dos líneas de investigación que se abrieron rápidamente en GES Cultura, ¿no? La primera, que sería el trabajo en comunidades urbanas, pero siempre buscando una alternativa de praxis social, como tú dices. O sea, a nosotros nos interesa muchísimo la acción comunitaria, no simplemente teorizar, estamos en el campo. Creo que el baluarte en nuestro trabajo, lo que nos ha dado, digamos, que reconocimiento a nivel público y también privado, es que sabemos tocar puertas, es que tenemos que hablar con la comunidad. Hay proyectos de investigación, por ejemplo, que están enmarcados dentro de disciplinas más específicas, la sociología y la antropología. Por ejemplo, nosotros realizamos un inventario que ya nos va tomando más de 4 años sobre tradiciones funerarias, por ejemplo. Entonces, paradójicamente, en esa época, y te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funciona la categoría disciplinaria del patrimonio. ¿2007, 2008? 2010 hasta 2014. 2010, y ese 14. Es un proyecto que sigo yo trabajando a nivel de Gescultura y a nivel profesional personal. Ajá. Que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra propuesta al municipio de que los cementerios, los espacios de la muerte per se eran objetos patrimoniales, ¿cierto? Estas heterotopías eran objetos patrimoniales. Pero más allá de eso, lo importante no era que la estructura es lo patrimonial, sino las prácticas de sentido que estaban teniendo las comunidades para dar razón a esa estructura. Es decir, más allá de lo monumental y lo hermoso que pueda parecer San Diego o El Tejar, que son los dos únicos cementerios declarados patrimoniales en Quito, nosotros estábamos pensando en que las poblaciones estaban dando sentido, un sentido político a la idea de la muerte, que estaba reconfigurando la forma como se muere y que en la ciudad, y que estaba directamente enfrentándose a un campo funerario poderoso y económicamente absorbente, que es el que se está generando aquí desde mediados de los 70. O sea, choca la visión de... ¿Cuál es el sentido político que generan las comunidades que nos mencionabas? Es que son múltiples y son variadísimos. Por ejemplo, en el mismo hecho, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, se está concibiendo la dimensión de lo que significa ser un sujeto patrimonial, ¿no es cierto? Uh-huh. En el sentido crítico, como para lo que está sirviendo, por ejemplo, una práctica cotidiana, como por ejemplo puede ser un proceso de velación, que está no solamente integrando al muerto, al mundo de los muertos, sino también haciendo que la sociedad y la comunidad se vuelva sólida y que los deudos reingresen al tejido social. Entonces, hay un nivel en el que a nosotros nos parecía, y esto es algo fascinante, que estos velorios contemporáneos, rápidos, caros, normalmente muy relacionados al estatus, estaban rompiendo con una práctica comunitaria que tenía un sentido que es más allá del rito mismo. Es un sentido sanador. Lo mismo pasa a nivel político con las comunidades, por ejemplo, el centro histórico, ¿no? Es decir, cuando pones en debate qué significa vivir en un espacio de lo patrimonial, o cuando pones en debate qué significa ser un sujeto patrimonial. Y sus propuestas, sus análisis, todos esos han sido llevados a las autoridades públicas, en el caso como sería con Quito, han llegado hasta estos sectores. ¿Y qué ha sucedido ahí? Verás, es duro. El municipio de Quito no es una entidad monolítica. Hay muchas cabezas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente interesantísima. La Fundación Museos de la Ciudad está haciendo un trabajo muy interesante al respecto con desarrollo de la comunidad. Nosotros hemos trabajado con ellos, pero al mismo tiempo hay áreas que están pensando la planificación de una manera absolutamente funcional. Lamentablemente en estas áreas, no en las culturales, en las áreas políticas, en las áreas, por ejemplo, de gestión, en las áreas donde está la inversión privada y pública, es donde se deciden las cosas. Entonces muchas veces, por ejemplo, los resultados obtenidos o el trabajo que se hace con las comunidades queda como un mero adorno a prácticas de socialización de políticas que deberían ser no tomadas a la ligera. Es decir, no es que la obligación de socializar proyectos que está aquí planteada políticamente como ordenanza en el municipio de Quito no es solamente un mero te voy a decir lo que voy a hacer, sino voy a hacer con la comunidad que vive ahí. Recoger propuestas. Exacto, pero cuando hicieron la Plaza de Santa Clara, que está ubicada en la calle Cuenca y Rocafuerte, cuando a esa plaza ¿te acuerdas? Era un parqueadero, luego le bajaron, los vecinos tenían un montón de propuestas. Cuando llegaron los arquitectos del IMP, llegaron con un render. ¿Has visto que en esos renders maravillosos que te muestran una maqueta, cómo va a ser? En esa maqueta estaban ya puesto unas mesas y parecía un bulevar parisino, ¿no? Un vecino le decía al arquitecto, yo vendo ahí papas. El arquitecto le respondió, ahora puede hacer algo mejor. O sea, no sé bajo qué circunstancia tú puedes ennoblecer o envilecer un oficio que es a todas luces digno e históricamente demostrable que es tan patrimonial como cualquier otra actividad humana. El problema es que al Centro Histórico de Quito, por su condición de centralidad justamente, se le niega el derecho a ser una ciudad. Se le niega el derecho a ser un espacio habitado, un espacio de conflicto. Aquí se busca la quiteñidad, se busca lo auténtico, cuando lo auténtico de Quito es que es diverso. Es que aquí lo quiteño es que no hay lo quiteño. O sea, es lo que te digo, la 24 de mayo, San Roque, la Junín, está llenos de población que llega de otras provincias, de personas en la calle Chimborazo, amplios grupos de gente puruá que viene a integrarse a la ciudad. Esa es la característica del Centro Histórico de Quito. Y bueno, queridos oyentes, yo les recuerdo que estamos conversando con Leonardo Saltumbide, él es miembro fundador de la Fundación Gescultura, quienes cumplieron la semana pasada el aniversario séptimo. Sé que acaban de ganar los fondos SECU 2014, ¿no es cierto? Así ¿Qué es. Proyecto ha sido el que con el cual se han hecho acreedores de este premio y también cómo van a trabajarlo? Durante 7 años trabajamos en el barrio de San Roque con un proyecto que es de turismo comunitario, totalmente distinto al turismo genérico. Es un turismo donde los vecinos son los que te muestran sus locales, sus actividades. Ha tenido mucho éxito. Ese proyecto trabajamos con capital privado y público también, hay que reconocer, con altísimos dólares de capacitación. Pero para nosotros también ha llegado como el momento de redefinirlo. Y justamente analizando las nuevas prácticas que están ahora teniendo lugar en el Centro Histórico, sobre todo por la intervención del MIDUBI, entonces nos parecía a nosotros bastante problemático. Y decidimos presentar a la Secretaría de Cultura un proyecto que va a trabajar el tema de la memoria y las prácticas de cotidianidad con los sujetos desplazados por la obra del expenal García Moreno. Entonces, antes es un ejercicio etnográfico que nos hemos planteado realizarlo con los vecinos. Va a tener como finalidad la distribución, la generación de libros, de estos relatos cartoneros, donde no solamente va a ser el objeto del libro, sino el debate que va a producir entre distintos espacios de la comunidad que están siendo afectados por los problemas de la planificación urbana, que en el caso del penal afecta gravemente no solamente al sector de San Roque, sino también al sector del mercado de San Roque, el mercado de San Francisco, a la parte de Aguarico, la 24 de mayo, la Libertad. Paralelamente a este proyecto, ¿qué otros trabajos están realizando o van a realizar ya a perspectiva? Bueno, hemos presentado también un rescate de la memoria, dos proyectos al Consejo Nacional de Cine, que tienen que ver el uno con las prácticas políticas de la producción cinematográfica en el país, y el otro que tiene que ver con las prácticas, serían como una etnografía del espacio cine, pero en relación al cuerpo, ¿no? Cómo el cine en Quito se fue transformando desde los años 10 y 20 del espacio de la grandiosidad hasta finales de la década de los 90, cuando, bueno, pues se produjo el abandono, la conversión en centros comerciales del ahorro, templos evangélicos, espacios de pornografía. O sea, tú sabes, algo súper bonito, uh-huh, que es como relatar la historia del espacio. Hemos propuesto, todavía no hemos ganado, tenemos que ir a defender nuestros proyectos. Estamos también en el proyecto de la editorial. Nosotros fuimos al principio una editorial convencional con libros. Hicimos papel y tinta. Hicimos, trabajábamos en dos colecciones importantes. Se llamaba Camisa de Fuerza, que eran entrevistas. Hicimos, creo que la última entrevista importante, a Jorge Enrique Adum, que lo trabajó Paola, mi compañera Paola de la Vega. Luego también hicimos en esa misma entrevista el libro de Luigi Stornayolo, que también salió. Tenemos también en la otra colección, que se llama La Barca de Caronte, estábamos haciendo una entrevista a Francisco Granizo, igual de larga, pero falleció mientras estábamos haciendo, y ahora estamos, lo que hicimos fue hacer una serie de ensayos de este poeta fantástico, y ahora estamos pensando también en reeditar La Piscina, su obra máxima. Hemos trabajado también, teníamos un premio de poesía, pero sin embargo, verás, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que, si bien es importante, lo que queremos es que los trabajos que hacemos, sobre todo a nivel de investigación y de gestión cultural, se masifiquen, que tengan la posibilidad la población de interactuar, de transformar. ¿Y cuáles son los pasos para eso? Estamos diseñando, esto es un tema caro, ¿no? Nosotros, como somos una fundación y no tenemos fines de lucro, a ratos de nuestros trabajos, de nuestras otras actividades económicas, tenemos que sustentar el mecanismo, digamos, que de viabilidad para que Gescultura siga funcionando. Sin embargo, siempre hemos estado pensando la idea de generar unas plataformas estilo wiki o unas plataformas de interacción, donde el libro, bueno, pues se preservarán ciertos ejemplares, por ejemplo, el material impreso, pero básicamente nos interesa a nosotros que estos proyectos que hemos hecho, sobre todo Guardianes, que es el trabajo en San Roque, que ya tiene 7 años, uh-huh, empiece a publicarse. Y creo que ese es nuestro principal objetivo. Estamos ahora ya diseñando los índices de lo que va a tener este proyecto largo. Me acuerdo que alguna vez hablaba con el profesor Eduardo Kingman ahí en Flaxo, y él me decía, el gran problema de Gescultura es que no ha publicado sus investigaciones. O sea, si para algo sirve el trabajo de Gescultura, es para que esta suerte de ingenuidad que a veces digamos que categoriza los procesos de planificación urbana, los procesos de aplicación de políticas, no sea tan ingenua por parte de la comunidad. Bueno, yo quiero ya ir terminando esta entrevista. En realidad el tiempo es muy corto para todas las actividades que ustedes hacen, todas las actividades de importancia. Y bueno, el caso de San Roque, turismo comunitario, ese se encuentra vigente. Está vigente. Si las personas quieren acceder a este servicio, ¿cómo acceden? ¿Por dónde tienen que encontrar la información ahí? De hecho, yo les invito a todos los radioescuchas a que por favor visiten las páginas web que tenemos ahora disponibles. www.caminosdesanroque.com. A todas las personas que quieran hacer una experiencia, quieran vivir una experiencia distinta, nuestros anfitriones comunitarios, bueno, son nuestros vecinos, les queremos mucho, son parte importante de nuestra vida, están ya generando y administrando ellos su propio proyecto. Gescultura simplemente da asesoría, pero ellos ya están funcionando solos. También pueden visitar www.gescultura.com, donde ahí están nuestros proyectos, líneas de investigación, la posibilidad de presentarnos proyectos, ¿no? O sea, estamos siempre abiertos a escuchar. En el Facebook y en el Twitter tenemos también cuentas como Fundación Gescultura, @FundaciónGescultura. Y nada, o sea, decirle a toda la población que más allá de nosotros cumplir sus 7 años, hubiese sido imposible sin las personas que nos han apoyado, ¿no? Entonces, tanto el capital privado que creyó en Caminos de San Roque en los primeros años, como fue el Hotel Gangotena, el municipio de Quito, la Fundación Museos de la Ciudad, diversas unidades académicas como la Universidad Católica, con la que ahora estamos trabajando en un libro de memorias de la Facultad de Arquitectura, la Feria de la Universidad Católica, la Feria del Libro, también estamos trabajando en eso, comienza la próxima semana, les invitamos a todos, la Flaxo, la Universidad Andina, y todas las personas que están involucradas, pero sobre todo y con muchísimo cariño a todos los vecinos de toda la ciudad, porque Gescultura, si bien he mencionado bastante el centro histórico, también hemos hecho proyectos fuera del centro histórico, en el norte, en el centro, en el sur, todos esos vecinos que creen que se puede cambiar con conocimiento. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, si es que tienen alguna actividad prevista para este 13 o 14, ustedes también pueden ser parte de esta fundación, accediendo a los servicios que ellos prestan, por ejemplo, en el caso de San Roque Turismo Comunitario, en el cual ya nos detallaron las páginas web y los contactos donde pueden encontrar mayor información. Yo agradezco la compañía de Leonardo Saldumbide, miembro fundador de la Fundación Gescultura, y bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en Bitácora. A todos. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro informativo cultural Bitácora, pero antes de despedirnos, recordaremos los acontecimientos y personajes de nuestra cultura musical y literaria a través de nuestro segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de septiembre. En 1912 nace en el cantón Bilbao, Guayas, el autor, economista Gonzalo Enderica. Creó la letra del pasillo Inspiración con música de Gonzalo Vera Santos. En 1933 nace en la parroquia Asunción, Girón, el guitarrista Osvaldo Marín Pintado, integrante de la estudiantina Atenas. En 1973 nace en el cantón Saraguro de Loja la cantante Yolanda Chalán Guamán, integrante del dúo Los Chunaulas. Y en 1993 fallece en Cuenca el poeta, músico, Julio Espinosa Polo, autor de la letra de Saruma, Oro y Sol, Linda Tierra Mía, Saruma Urco, entre otras. Al oeste de mi ciudad querida se encuentra... Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en Bitácora. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. En los controles agradecemos a nuestro compañero Diego Salazar, Cristian Herrera, y en el control máster a Andrés Viracocha. Les recuerdo que el informativo Bitácora sale por los 940M y en la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es y en www.chasquiradio.com, la radio online de Ciespal. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.